Este tema seguro le va a llegar a muchos. Está dedicado para los chicos que están privados de su libertad. Para los pies de la alcaldía, de la unidad 6. Un tema que no lo hacemos muy seguido, pero cuando me acompañe, Cristian. Dice así. ¿Lo cantan conmigo? Hoy se cumplen 20 años. Mi familia me da cuenta.